en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. El Instituto de la Asunción está desarrollando de forma conjunta con un instituto italiano el proyecto Cava Erasmus, que tiene como objetivo crear una aplicación móvil para fomentar el turismo sostenible, rural y ecológico. Pues bien, para conocer más detalles de esta iniciativa, contamos con el coordinador de este proyecto, Javier Vicente Guevara, profesor además de griego de este centro educativo. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Primero, antes que nada, ¿qué es el proyecto Cava Erasmus? Bueno, es una asociación estratégica con este centro italiano que tú has comentado, que lleva de título un acrónimo que en realidad significa conoce, aprecia, valora y ama, y además es un guiño a la localidad italiana con la que estamos haciendo esta asociación, que es Cava de Tirreni. ¿Y qué localidad italiana es? ¿Dónde está ubicada en Italia y por qué precisamente ese pueblo? Bueno, está ubicada en el centro sur de Italia, cerca de Salerno, de la costa amalfitana de Pompeya. Se llama Cava de Tirreni. Y nosotros seleccionamos este centro para hacer la asociación porque en un proyecto anterior estuvimos allí observando cómo trabajaban en el instituto y también el entorno donde se situaba. Y resulta que era un entorno patrimonial natural e histórico muy semejante a la ciudad de Elche. ¿Qué patrimonio tienen ellos allí? ¿Ruinas romanas? Sí, tienen un origen romano porque la ciudad de Pompeya está al lado, que es, bueno, digamos que yacimientos de época romana más interesantes a lo largo de la historia, pero además el entorno natural es semejante en cuanto a que tienen senderos patrimoniales, no palmeras, pero sí limoneros. Entonces nos daba pie un poco a investigar la posibilidad de con los alumnos formar y crear itinerarios naturales por senderos cercanos a ambas localidades. Supongo que los estudiantes que participan en este proyecto son los estudiantes que hacen el Erasmus, pero ¿Erasmus también hay en los institutos para los alumnos de secundaria? ¿Cómo funciona esto y quiénes se pueden apuntar a este tipo de proyectos tan enriquecedores culturalmente? Sí, es una iniciativa de la Unión Europea que antes solo existía en la educación superior, en la universidad, pero que desde hace bastantes años también se puede aplicar a la educación escolar y todos los alumnos son bienvenidos. De hecho, se prioriza también que en este tipo de proyectos pues se fomente un poco la inclusión de todos aquellos alumnos que puedan resultar desfavorecidos por cualquier circunstancia. En el caso de este proyecto, nosotros lo abrimos a todos los alumnos y ellos presentaron una candidatura para ser nombrados embajadores internacionales, alumnos embajadores de la Asunción. Se presentaron nada más y nada menos que 80 alumnos. El único paso que debían hacer es unas preguntas en inglés con nuestra auxiliar de conversación y obviamente nosotros aceptamos a todos porque tenían muchísima ilusión a la hora de poder viajar al extranjero, conocer alumnos de otros países y sobre todo trabajar codo a codo con el profesorado por una iniciativa que nos beneficiaba a toda la comunidad educativa. O sea que habéis implicado a 80 alumnos, ¿de qué cursos de secundaria? Hay un poco de todo, desde primero de la ESO, que son nuestros 5 embajadores pequeños, que son los que les hemos asignado un poco la tarea de difundir el proyecto, hasta los alumnos de primero de bachillerato. Los alumnos de segundo son los únicos que no han participado porque ellos ya están con media cabeza en la universidad. Y tanto preparando los exámenes de la selectividad. Pues Javier, cuéntanos entonces cuáles están siendo los resultados. Bueno, de momento acabamos de comenzar y nuestra idea es crear una página web donde ir compartiendo los conocimientos que van adquiriendo acerca del patrimonio de Elche y los alumnos italianos acerca de su propio patrimonio en sus diferentes variantes. Es decir, en su variante natural, acerca de los huertos de palmeras, también el patrimonio histórico para conocer toda la ciudad de Elche, e incluso patrimonio gastronómico, cultural, a través del Misteri, del Museo de Pusol, del Arroz con Costa, es decir, que ellos conozcan absolutamente todo. Ahora mismo están recibiendo esa formación, también vamos a ver esos diferentes lugares in situ, y una vez que estén establecidos esos diferentes itinerarios, a final de curso, un grupo de 10 alumnos, de esos 80, acudirán a Italia para ver los itinerarios que los italianos han creado para nosotros, y después los italianos vendrán a principio del curso siguiente, en el mes de octubre, para experimentar precisamente esos itinerarios que en Elche estamos haciendo. Vosotros, esta aplicación app, ¿dónde encaja? Porque vosotros lo que ahora estáis dando a conocer a los alumnos nuestro patrimonio para que puedan enseñarlo a los alumnos italianos, pero la app va mucho más allá, ¿no? Sí, el objetivo número dos, que sería ya para el curso que viene, es que estos alumnos embajadores transmitan aquello que nos pertenece a todos, ese conocimiento del patrimonio, por eso este título Conoce, Aprecia, Valora y Ama, a los alumnos que van incorporándose a nuestro centro educativo, y después todos esos itinerarios y esas experiencias en todos los sentidos que han creado en la página web, las van a trasladar a una aplicación. Esa aplicación será de descarga gratuita para todo aquel que visite ambas localidades y estará disponible tanto en castellano, en valenciano, como en italiano y en inglés también. Porque el objetivo final es difundir aquello que nos pertenece a nosotros para que todas las personas que visiten Elche o aquellos que visiten Cava de Tirreni pues puedan ver que en Elche hay mucho más allá, o por qué existen esos huertos de palmera, qué importancia histórica tiene Elche, y también saber qué cosas comer y qué cosas ver a nivel cultural. Pues es un reto apasionante, y sobre todo para vosotros, para el profesorado. ¿Lo tenéis ya bien ordenado los itinerarios? ¿Por dónde habéis empezado? Misteri, Palmeral, Dama de Elche, Museo Escolar de Pusol. ¿Cómo lo vais a ordenar? Bueno, he de decirte que todos los profesores implicados, que somos 30, nos estamos dividiendo en los diferentes grupos para tratar todos los temas. Y también nosotros estamos experimentando esa formación necesaria, porque a pesar de vivir en Elche, a pesar de haber crecido aquí, pues también nos falta ese conocimiento de nosotros mismos, que a veces nos fijamos solo en conocer aspectos culturales o históricos de otras ciudades, y es importante que nosotros lo sepamos para poder transmitírselo a nuestros alumnos. Entonces, cada equipo de trabajo está organizándose con diferentes grupos de alumnos para poder elaborar esos materiales. ¿Y estáis solos o tenéis apoyo público de las administraciones o, por ejemplo, de la concejalía o de Visit Elche? Pues ahora mismo, como estamos empezando, pues muchas entidades se han puesto en contacto con nosotros para poder trabajar, porque les parece un reto pues apasionante, muy motivador para los alumnos y para todo el mundo. Han contactado con nosotros la Asociación de Bolén Palmerar, desde la Concejalía de Educación siempre nos ha apoyado cuando presentamos el proyecto. Ahora mismo también ha hablado con nosotros la concejala de Sostenibilidad Medioambiental. O sea que, en definitiva, estamos tirando de ellos también como entidades públicas, Gregorio Alemán, que es el jefe de patrimonio del ayuntamiento, para que nos ayuden un poco a cómo difundir y cómo hacer conocer ese valor que nosotros tenemos al alumnado y perseguir ese objetivo que nos interesa a todos, que es ese Elche 2030, donde la sostenibilidad medioambiental sea la prioridad número uno. El proyecto con los itinerarios, el intercambio y la app, ¿es único? ¿Es pionero? ¿O esto ya se ha hecho en otros institutos? Pues imagino que se han hecho cosas parecidas, pero no en este sentido, porque sí que desde el minuto uno pensamos que teníamos que concretar alguna necesidad importante tanto para el centro como para los alumnos, como asimismo para la propia ciudad de Elche. Entonces, creo que no existe una aplicación, una página web como tal, y sí que también parte de una encuesta entre toda la comunidad educativa que veían ellos prioritario de mejorar en la ciudad. Y pensaban que es una ciudad muy rica en todos los sentidos, pero que necesita saber cómo difundir todo ese potencial turístico que la ciudad tiene. Supongo que vosotros vais a organizar los grupos y estáis empezando, pero como habéis tenido tanto éxito, porque han sido 80 los alumnos que se han apuntado, ¿hay preferencias? ¿Hay alumnos que os han dicho, yo quiero estar en el equipo del patrimonio cultural, yo quiero el gastronómico, yo quiero el de playas? ¿Cómo ha sido la respuesta de esos alumnos a la hora de plantear el trabajo? Los alumnos están muy entusiasmados, muy motivados, disponibles para todos. Ya, como te he comentado antes, los de primero de la ESO los hemos puesto a manos de difundir el proyecto, porque además eso está muy relacionado con sus asignaturas de lengua, de cómo plantear una entrevista, una rueda de prensa, cómo que tenga este proyecto impacto en la sociedad. Después, el equipo de 10 alumnos que van a ir a Italia están como en la cúspide de esta pirámide de embajadores, y ellos han tenido que pasar un proceso que consistía en grabar un vídeo hablando del patrimonio de Elche e investigando acerca del patrimonio italiano. Y después, según las asignaturas que ellos cursan, pues van priorizando unos contenidos u otros. ¿Cuál es la dirección de la web? Sé que estáis empezando, pero ¿qué dirección para poder ver los resultados? Pues todavía no está disponible en abierto, porque la Unión Europea primero nos aconseja trabajar vía interna hasta que no estén los resultados hechos. Es una página que se llama eTwinning, que es una página colaborativa entre ambas instituciones, y después estará disponible el enlace en nuestra página web del centro. Ahora, de momento, bueno, si consultan la página del instituto, y es lasunción.org, hay un link que pone Erasmus, y entonces todos los avances del proyecto los estamos colocando ahí. Ahora mismo está en construcción, pero probablemente la semana que viene ya esté público todas aquellas cosas que ya hemos hecho. Un proyecto ambicioso para este curso, pero ¿los proyectos de Erasmus continuarán o hay más para este curso? Pues justamente el viernes pasado nos han concedido la acreditación Erasmus, y bueno, también estamos ahí muy satisfechos porque significa que el plan de internacionalizar el centro que hemos diseñado nos lo han validado, y entonces hasta 2027 nosotros podremos solicitar movilidades tanto de alumnos como de todo el personal del centro para observar cómo en otras instituciones de la Unión Europea pues se trabajan temas que a nosotros nos parecen muy interesantes, que son pues la inclusión educativa, la sostenibilidad medioambiental, la digitalización, la participación ciudadana y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces, cuando acabe este proyecto, pues seguiremos formándonos en otros institutos o haciendo cursos de formación en el extranjero para abrir nuevas vías de formación en nuestro propio centro. ¿Qué tiene que tener un instituto como la Asunción para haber certificado su internacionalización? Yo creo que debe tener un grupo de profesores sólido, motivado, con ganas de trabajar, ilusionado, por supuesto, y capaz de transmitir también esa ilusión, esa motivación a nuestros alumnos. La verdad es que ellos nos lo ponen muy fácil, porque cualquier propuesta que les hacemos siempre pone una sonrisa y nunca nos faltan voluntarios. Entonces, eso es una cosa simple, a veces es difícil porque, bueno, la administración, nuestro trabajo tiene también muchas trabas, pero no perdemos la ilusión, y en eso se basa un poco la esperanza de hacer de nuestro centro pues un centro mejor. Después de haberle escuchado, qué importante es mantener un profesorado unido en cualquier centro educativo, porque con ello se consiguen muchas cosas, como por ejemplo romper cualquier frontera y poder embarcar a sus alumnos, al alumnado, en proyectos tan interesantes y tan motivadores como el que acabas de explicarnos, el CAVA Erasmus. Suerte. Muchas gracias.